Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es viernes 5 de mayo de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y por fin le puedo decir lo siguiente. ¡Bendito viernes! ¿Cómo pesan las semanas? ¿O serán los años? ¿O la panza? Saben, bueno, el caso es que, híjole, cada vez es se añora más el fin de semana para disfrutarlo. Ahora sí que en compañía de una sabrosa, deliciosa y suculenta almohada. No es cierto, mis fines de semana son bastante más activos, imagínense, pues con cuatro niños. Pero bueno, pues uno no puede resistir la tentación de decir ese tipo de sandeces aquí en su programa Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Y sin más preámbulo y sin más comentarios de ese tipo, le presento a continuación el resumen de las noticias. La Sedeso Municipal beneficia a militantes del PAN en el municipio. Qué raro, ¿verdad, hombre? Esas prácticas tan erradicadas. La Liga Mexicana de Béisbol ya abrió la votación por internet para el Juego de Estrellas. ¿Tiene usted alguna sugerencia? Pues no se quede con las ganas, usted puede participar. Usualmente en la sección policíaca, cuando se habla de una volcadura, se habla de automóviles o de camionetas o hasta de camiones. Pero, ¿qué cree? Se volcó una máquina retroexcavadora y en mis narices le tendré la crónica. Bueno, se supone que nomás tengo una nariz, pero bueno, usted disculpe. El municipio de Aguascalientes dice que buscará espacios dignos para reubicar a los comerciantes de la calle Juárez. ¿Y a poco creía usted que no? ¡Claro que le tenemos aquí la estadística de la Feria Nacional de San Marcos! ¡Ya llevamos 21 días! ¡Qué sufrimiento! Y en nuestra sección ciencia, poco a poco, cada vez más y más y más, la red internet empieza a comerse a los medios de comunicación. Y ahora Reuters y la BBC de Londres tienen un dato que a más de 5 debería de preocuparles. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Y fíjese que el día de ayer el periódico La Jornada dio a conocer que el 26.9% de los 336 comités de colonos que reciben apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio de Aguascalientes son miembros activos del Partido Acción Nacional, lo que viola el reglamento interno del Sistema de Participación Ciudadana Municipal. Esto lo revela un documento del cual La Jornada presume tiene una copia, según el cual en el cabildo que encabeza Martín Orozco Sandoval, 96 presidentes de los 336 comités tienen filiación blanquiazul, por lo que se sospecha que además de condicionar apoyos a los beneficiarios, realizan labores proselitistas. Además de los presidentes de los 4.470 integrantes de los comités de colonos, 353 titulares de otros cargos en estos organismos están afiliados al Partido Acción Nacional. Entre ellos destaca Susano González Martínez como presidente de su comité en el fraccionamiento Alianza Ferrocarrilera, Teresa Oliva Sandoval, que dirige en el barrio de Cholula, María Guadalupe Ramírez Gutiérrez en el fraccionamiento Circunvalación Norte. Todo esto de acuerdo con la propia página del Partido Acción Nacional en su sección de Registro Nacional de Miembros. El perredista Abel Sánchez Garibay, presidente de la Comisión de Servidores Públicos del Congreso Local, señaló que van a investigar esta situación para que se deslinden responsabilidades tanto del inefable Arturo González Estrada, encargado de la Secretaría de Desarrollo Social, como al presidente municipal Martín Orozco Sandoval, que estaría solapando una vez más a este funcionario. De entrada, están violando el reglamento y no sería de extrañar que estén condicionando apoyos. Y una vez que le comento yo esta nota que apareció en el periódico La Jornada, yo le puedo comentar algo de lo cual me consta. Mire, yo vivo en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes y los 4 comités de colonos que existen en esta colonia están completa y totalmente cooptados de manera económica y en especie por el municipio de Aguascalientes y hacen proselitismo y clientelismo político sin recato. Yo le puedo dar fe a usted de que el municipio de Aguascalientes está vendiendo huevo a bajo costo, está vendiendo leche en polvo a bajo costo y entrega una especie de boletitos con los cuales certifica que la gente está acudiendo constantemente a recibir este tipo de apoyos. Y mis propios vecinos también me han confirmado que cuando la gente del municipio de Aguascalientes llega para ofrecer estos apoyos en especie a los ciudadanos de esta colonia, se les conmina a que en las próximas elecciones recuerden que más vale que de nueva cuenta que sean apoyados los candidatos del Partido Acción Nacional para asegurar la continuidad de estos apoyos. Eso me consta, nadie me lo ha platicado. Yo lo he visto e incluso aquí en casa he recibido volantitos invitando a reunirse para la venta de huevo y leche barata. Y mis propios vecinos, que créanme que son bastantes, me han confirmado que se les invita a los ciudadanos a que voten por el Partido Acción Nacional por parte del municipio de Aguascalientes. Fíjese que la Liga Mexicana de Béisbol abrió a partir de ayer un espacio en su página de internet donde los aficionados podrán elegir y votar a sus jugadores favoritos para integrar a las selecciones de la zona sur y norte para el próximo Juego de Estrellas 2006. Las actividades relacionadas al Encuentro de Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol en su versión 2006 se realizarán del viernes 26 al domingo 28 del presente mes en la ciudad de Aguascalientes, sede del conjunto que en esta ocasión será anfitrión, los Rieleros de Aguascalientes. A partir de ayer, todos los interesados en el Rey de los Deportes podrán escoger y seleccionar a los jugadores deseados para integrar los 2 combinados que se medirán este domingo 28 en el Estadio Alberto Romo Chávez de aquí de Aguascalientes. Si usted quiere elegir a sus jugadores favoritos, lo primero que tiene que hacer es ingresar a la página oficial en internet de la Liga Mexicana de Béisbol. La dirección es www.lmb.com.mx. Se la repito, www.lmb.com.mx. Si se hace bolas, cheque usted la página frontal de metroaguascalientes.com, allí está el vínculo. Una vez entrando en esta página, localizará el sitio ubicado en el costado derecho en el que se promueve la votación para el Juego de Estrellas. Una vez que entre usted a esta sección, el aficionado deberá elegir solo a un jugador por posición, tanto de la zona norte como la de la zona sur, y enviar su veredicto final. Una vez que la Liga Mexicana de Béisbol cuente con los votos suficientes de todos los aficionados, dará a conocer los rosters de ambas selecciones sur y norte para el Juego de Estrellas 2006. Y una vez ya hecho esto, el viernes 26, dentro de las actividades del Juego de Estrellas 2006, se realizará la Asamblea de la Liga Mexicana de Béisbol y la reunión de los presidentes de los clubes, mientras que por la noche habrá una entrega de reconocimientos a lo mejor del béisbol en el 2005. Así que recuerde usted, córrale a www.lmb.com.mx y seleccione a sus jugadores favoritos. Fíjese que ayer por la tarde mi familia y un servidor nos fuimos a comer pollo en un changarro que se llama Super Pollo. Hombre, pues aquí a mí no me andan con jaladas de que, ay, no lo digo porque no me pagan publicidad. No, eso es una jalada. Estábamos comiendo en Super Pollo muy tranquilos cuando de pronto, en el Super Pollo que está enfrente de Haciendas de Aguascalientes, de pronto se oye un santo trancazo, pero marca diablo. O sea, de hecho, el suelo se cimbró de tan fuerte el trancazo, y a la hora de asomarnos, sorpresa que nos da la vida, justo en el cruce de la avenida Haciendas de Ojo Caliente y la avenida Siglo XXI, vimos que una máquina retroexcavadora se había volcado exactamente en el crucero. Eso fue más o menos como eso de las 5:10 de la tarde. Pues obviamente me fui corriendo al asunto a ver qué había pasado y me encontré con un malherido, bueno, no malherido, tenía una tremenda cortada en la cabeza, el señor Benjamín Sánchez Contreras, de 22 años, con domicilio en la calle Gabriel Leiva 324 del fraccionamiento Insurgentes. Pues evidentemente el pobre estaba temblando, no se sentía nada bien, y otros curiosos se acercaron al asunto. Yo le pregunté al señor si se sentía bien de entrada y me dijo que no sentía uno de sus brazos. Y déjeme decirle que me sorprendió, la verdad, la rapidez con la cual llegaron los servicios médicos, pero de volada, rapidísimo. Yo creo que se han de haber tardado más o menos, cuando mucho, unos 7 minutos en arribar la ambulancia y el área de tránsito en este sentido. De inmediato, la ambulancia se llevó a este señor Benjamín Sánchez Contreras, a quien le dictaminaron que no estaba tan mal, nada más tenía la cortada en la cabeza, que era, ya ve que las cortadas en la cabeza son muy escandalosas, mientras que la unidad, esta retroexcavadora, estaba derramando algo de diésel, pero para esto los bomberos que venían en la unidad V25 se hicieron cargo del asunto y protegieron la zona. Aquello se volvió un caos vial, pero que no cuente, pero tremendo, tremendo, tremendo, porque tanto de la avenida Hacienda de Ojo Caliente como de la avenida Siglo XXI venía un trafical, pero marca diablo, y aquello se hizo un congestionamiento brutal, enorme. Y bueno, total, a este muchacho se lo llevaron encamillado hasta la, según lo que yo estoy viendo del reporte de la de Policía Municipal, a la clínica 1 del Seguro Social. Déjeme le comento que Benjamín Sánchez Contreras me comentó así muy rápidamente que al tratar de incorporarse a la avenida Siglo XXI, venía él de la avenida Haciendas de Ojo Caliente, la llanta del frente se le dobló, y es que para poder ingresar de Haciendas de Aguascalientes hacia Tercer Anillo hay una bajada, pero demasiado pronunciada. Para los coches no hay problema, pero para los vehículos grandes sí ha habido ocasiones en las que tiran bolsas de cemento, en las que se caen botes de agua, y un montón de triques se han caído, y no han faltado los motociclistas que se han caído en ese lugar precisamente por esa especie de vado que existe en esa avenida. Y total, se le dobló la llanta y se dio tremendo trancazo el señor. La retroexcavadora se quedó allí un buen rato, en lo que se pudo contar con una máquina capaz de poder darle la vuelta para poderla poner sobre sus 4 llantas y retirarla del lugar. Así que no se imagina usted el caos vial que provocó en esa zona este condenado vado, que por lo visto seguirá ahí hasta que no suceda una desgracia. La presidencia municipal dio a conocer que la administración está buscando espacios para ubicar a los comerciantes ambulantes, sobre todo aquellos que se ponen sobre el área de la calle Juárez. El presidente municipal Orozco Sandoval dijo que desde el inicio de su gestión no se han otorgado ni un solo nuevo permiso para vendedores en el primer cuadro de la ciudad, por lo que su compromiso es la reinstalación de los que ya existen, sobre todo los de la calle Juárez, donde recientemente se inauguraron las obras del Templo de San Diego. Respecto a este asunto en específico, el edil aseguró que por lo pronto ya se llegó al acuerdo de reinstalar en 10 módulos a 10 comerciantes ambulantes y que próximamente se realizará una inversión de aproximadamente 5 millones de pesos para la construcción de 24 nuevos locales comerciales en el Mercado Juárez. 5 millones de pesos para 24 condenados locales, oiga, como que es mucho dinero, ¿no? ¿O qué, los van a hacer de mármol o qué onda? Es muchísimo dinero, 5 millones para 24 localitos, la verdad. Pero bueno, habrá que investigar ese asunto. El presidente municipal, cuestionado por algunos medios de comunicación, aseguró que no se corre ningún riesgo de enfrentamientos con los ambulantes, ya que su gobierno nunca ha actuado autoritariamente y que continuará trabajando bajo el esquema del diálogo para llegar a los acuerdos necesarios. Y sí, nada más hay que recordar cuando empezó con esa iniciativa del panteón municipal allá por ¿cómo se llama esta colonia? No me acuerdo de la colonia, pero empezó con el asunto. Había enviado boletines informativos en el cual aseguraba que todos los colonos de los habitantes de esa colonia decían que estaban encantados con el asunto, y tómala pescado que le cae una manifestación que canceló toda posibilidad de su panteón. Esperemos que no le pase lo mismo con los comerciantes ambulantes de la calle Juárez. Y aquí tenemos puntualita la estadística de la feria. ¿Sabe cuántos días de feria ya llevamos? Híjole, mano, yo no sé de veras cómo es que aguantamos. Ya llevamos 21 días de feria. Y mire que me sorprenden algunos que tienen un aguante de que han ido diario a la Feria Nacional de San Marcos. Yo no sé con qué presupuesto cuentan. Pero el caso es que, mire, por lo pronto, ya llevamos 116 agresiones físicas o verbales, 34 más que el año pasado. 494 disturbios en la vía pública, 241 más que el año pasado. 36 ebrios escandalosos, 10 más que el año pasado. 4 exhibicionistas, 8 menos que el año pasado. 37 faltas a la moral, miones, porque de qué otra manera les puedo decir, 239, 29 más que el año pasado. Rijosos, 732, 175 menos que el año pasado. De personas llevadas hacia el Ministerio Público Federal, 4, 16 menos que el año pasado. Y personas enviadas al Ministerio Público del Fuero Común, 92, 26 más que el año pasado. Así que el total de todo este asunto es 1826 personas detenidas en el área de la Feria Nacional de San Marcos, 197 más con respecto al año pasado. A continuación, nuestra sección ciencia, y déjeme le platico que Internet a nivel mundial se está posicionando como la fuente número uno de noticias entre los jóvenes. Ojo para los medios convencionales. Creo yo firmemente, amigo cibernauta, que nos va a tocar ver a nosotros la debacle de los grandes medios de comunicación. Escuche usted lo siguiente. La forma predilecta de la gente para obtener noticias y ver lo que pasa en el mundo es el Internet. Como refleja una encuesta llevada a cabo por la BBC, la agencia Reuters y el Centro Estadounidense de Investigación de Media Center. Más de 10.000 personas fueron encuestadas por la firma GlobeScan en el Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Egipto, Alemania, India, Indonesia, Nigeria, Rusia y Corea del Sur en marzo y abril. En general, la encuesta sugiere que aunque la televisión es la fuente más importante de noticias para la mayoría, los jóvenes familiarizados con la tecnología están distanciándose de los medios tradicionales de información. La encuesta muestra que los jóvenes confían más en Internet. Más aún, la habilidad de ponerse en línea y averiguar acerca del mundo fue considerado lo más importante para los jóvenes. 71% de los consultados entre los 18 y 24 años de edad manifestaron que valoraban la oportunidad de obtener sus noticias utilizando Internet o tecnología inalámbrica. Y los que están en más peligro, ¿sabe cuáles son? Los diarios. Si los periódicos no evolucionan, entonces se los va a llevar la tía de las muchachas. Eso nos va a tocar verlo. Antes de que nosotros lleguemos a los 60 años, veremos cómo se caen los grandes imperios mediáticos y se genera otro tipo de reportero, otro tipo de informador. ¿Por qué? Porque a estas alturas ya tenemos otro tipo de escucha, otro tipo de lector, otro tipo de televidente. A continuación le platico las agendas del día de hoy, amigo cibernauta. El ingeniero Luis Armando Reynoso FEMAT estará a las 10 de la mañana en la ceremonia del 144 aniversario de la batalla de Puebla. Y qué feo me vi, me balconié en mi ignorancia, qué barbaridad. Y en esto también estará presente en la toma de protesta a soldados del Servicio Militar Nacional. Esto sucederá en la Plaza Cívica del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias. Posteriormente tendrá reuniones y acuerdos de carácter privado. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, estará a las 9 de la mañana presente en las jornadas deportivas y culturales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto sucederá en el Gimnasio Olímpico, que está en la Avenida López Mateos Oriente. Le ofrecerá rueda de prensa a los representantes de los medios de comunicación al terminar el evento. Y si usted es reportero o le gusta el chisme, es lo mismo, fíjese que va a haber una rueda de prensa ofrecida por los candidatos de Aguascalientes de la Alianza por el Bien de Todos, le hace PRD. Esto sucederá a las 11 de la mañana en el restaurante La Rueda del Hotel Holiday Inn. Y pues el clima va como sigue, el calor aumenta, amigos cibernauta, por si no había sentido usted todavía el rigor del calor, mire, todavía nos falta un buen rato. La máxima pronosticada es de 31 grados centígrados y la mínima de 14 grados centígrados. Por la mañana el viento soplará desde el oeste-noroeste a 3 kilómetros por hora y por la tarde y noche soplará desde el oeste a 18 kilómetros por hora. La humedad disminuye levemente, disminuye al 17%, y el nivel de rocío estará condensándose a los menos 4 grados centígrados. Sin embargo, el hecho de que la presión atmosférica esté a 30.11 pulgadas, o sea, se mantenga en el mismo nivel a pesar de la humedad en el ambiente, podrían provocar un efecto de evaporación suficiente como para generar nubes de lluvia, así que podríamos tener, o más bien favorecer la lluvia de nubes que estén en los alrededores, así que podríamos tener ligeras lloviznas en algunas partes de la ciudad. La visibilidad estará todavía a sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. La duración de la luz visible será de 13 horas con 47 minutos y por la noche la luna estará iluminada en un 49%. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro. Les recomiendo que vea el video que tenemos en la portada de metroaguascalientes.com, un ejercicio aparentemente ocioso de parte de metroaguascalientes.com para condensar 40 minutos de video en 2 minutos para que vea usted la enorme cantidad de coches y de personas que andan por algunos puntos interesantes de la ciudad, la Plaza de la Patria, cerca del Parián, López Mateos, la Glorieta del Quijote, están reflejados en ese video y se va usted a impresionar porque las bondades del video digital nos permiten condensar de una manera muy interesante todos 40 o casi una hora de video en apenas 2 minutos y se ve muy bonito, es la verdad, conducido por su servidor, también este servicio de video. Y bueno, ya me despido. Pórtese mal durante todo este fin de semana, por favor, amigos cibernauta. Pero le recomiendo, pórtese mal, pero no lo haga en la Feria de San Marcos, porque ahí es un desplumadero que mejor no le cuento. Nos estamos viendo el lunes.